Almacén de Poema, el tema que le da nombre al nuevo disco de Vertigen. Y como es un disco que nos ha encantado tanto aquí en La Madriguera, a la Saeta Rubia y a mí en particular, hemos decidido llamar al responsable. En este caso le damos los muy buenos días desde Valencia a Josep Nadal, que está en el otro lado. Muy buenos días, Josep. ¿Me escuchas, Josep? Josep, buen día. Madre mía, ahora no nos va a escuchar. Ah, ahora nos va a escuchar. Ahora sí que nos escucha. Ahora sí que nos escucha. Muy buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Te pillamos tranquilito en Valencia, no sé si has ido a almorzar o qué demonios estás haciendo ahora. Me pilláis tranquilito, ¿verdad? Es que ayer llegábamos a las 6 de la mañana a Valencia, estábamos tocando en Castellón, y sí, me he vestido ya. Ah, por eso, yo levantar. Yo cuando he visto el WhatsApp digo, este hombre se ha echado a las 6 menos cuarto de la mañana, ha mandado el último, no sé si va a estar despierto para eso. ¿Y qué tal fue el concierto? ¿Hubo lleno? Muy bien, sí, estuvo muy bien, sí. ¿Sí? Castellón es una plaza un poco difícil para torear, pero sí, estuvo muy bien. Muy bien, bueno, te hemos llamado, Josep, porque te conocemos mucho de La Gosa Sorda, pero este año sí, te has embarcado en este nuevo proyecto, Vertigen. Vamos a comenzar preguntándote por la pregunta siempre obligada. Intende Poema, ¿por qué se llama así este disco? Bien, Intende Poema, había una canción que se llamaba así, más que nada era porque, aparte de que en este disco he intentado, al nivel de las letras, pues es un poco como más reflexivo y tal. También, de alguna manera, el disco, si tuviéramos que ponerle un nombre, más que Intende Poema, sería el nombre del grupo, ¿no? Que es Vertigen, que es Vértigo. De alguna manera, pues, Vértigo, pensando en el momento histórico y social en el que estábamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y de alguna manera sería un intento de poema sobre el vértigo histórico y social que vivimos. Sí, en esta época, ¿no? Que nos están lanzando al abismo, ¿no? Que da un poco de vértigo ver todo lo que nos están recortando. De alguna manera, todo esto del abismo y de... es como un... Todo el disco es como una gran metáfora alrededor de todo esto. Muy bien, oye, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de este Intende Poema? Porque la gente está muy acostumbrada a La Gosa Sorda, que es más reggae, ska y este tipo de estilos, pero Vertigen es muy diferente, ¿no? Sí que, claro, hemos querido marcar un poco la diferencia, ¿no? Igual la gente esperaba un poco como una segunda parte de La Gosa Sorda, pero yo quería marcar la diferencia también porque quería cambiar un poco estéticamente y también porque, de alguna manera, quiero mantener los dos proyectos, ¿no? O sea, que uno no para el otro, ¿no? No. Yo me he dado cuenta que para hacer otras cosas en la vida, pues ya estoy en esto del mundo del artisteo y quería hacer más cosas, ¿sabes? Y sí, la gran diferencia pues es más a nivel de estilo, a nivel estético. Vertigen es más rockero, así a nivel general, ¿no? No tocamos toda esta clase de ritmos latinos, ¿no? ni de reggae, ska, pachanga, todo eso lo dejamos a un lado. Sí que es verdad que tiene la semejanza con La Gosa en que nos abrimos así y no nos cerramos a ningún estilo en particular, pero sí que es más rockero, dentro del rock metal o del punk rock. También le ponemos un poco de canción de autor y un poco de tecno, así con una base, con una mentalidad amplia, pero sin tocar ni el ska, ni el reggae, ni nada de eso. Yo confieso, Josep, que esperaba encontrar una continuación de La Gosa Sorda en Vertigen, y cuando escuché el disco, pues bueno, está el lazo inequívoco de tu voz, pero la música sí que me ha sorprendido que cambia mucho, incluso las letras. ¿Puede ser que estas sean letras un poco más íntimas? Sí, de alguna más manera. Más personales. He jugado más en. Siempre, pues claro, con un grupo con La Gosa Sorda ya tienes un nivel y la gente ya espera muchas cosas de ti, ¿no? Y con Vertigen, pues lo que he hecho es que no. He sido como más experimental y no me he censurado, autocensurado nada, ¿no? Al respecto, pues sí. Sí que hay letras más íntimas y más personales y cosas más metafóricas que tampoco me he parado a pensar tres veces y todo el mundo lo entenderá, ¿no? Yo lo he puesto porque yo creía que era así y ya está, y después si la gente no lo entiende la primera, pues que lo vuelvan a escuchar. Exacto, es la mejor recomendación, que te lo vuelvas a escuchar si no te ha quedado claro. Oye, sí, colaboraciones que hay en este disco, porque creo que has llamado a mucha gente, ¿no? Sí, al final sí, no era la intención de hacer un disco de colaboraciones, pero ¿sabes qué pasa? Que realmente el disco lo hemos hecho, como se dice por aquí, con el cohete en el culo, ¿no? Un poco de prisa y corriendo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, no, yo, hemos tenido el tiempo suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que el disco es más lo que es el disco, cuando lo parimos, más de Joan Palomares y mío, ¿no? Uh-huh. De alguna manera el disco lo hacemos entre los dos, nos pasamos pues desde septiembre, octubre de 2012 hasta mes de abril, mayo que entramos a grabar, pues todos los fines de semana ocupados en el disco, ¿no? Y el disco lo sacamos los dos, y él... Joan Palomares es un tipo que lleva dos discos a las espaldas, que tiene 23 años... dos discos en solitario, porque no había pisado nunca, no había hecho nunca un directo, ¿no? Uh-huh. Y claro, los discos lo hacíamos entre los dos, hacíamos la batería, hacíamos los arreglos, hacíamos las voces, hacíamos todo del disco, ¿no? Y claro, a la hora de grabar, pues claro, teníamos que buscar gente para darle solución a todo aquello, ¿no? Y más, pues habíamos pensado en algunos instrumentos tradicionales, habíamos pensado en la voz de chica, habíamos pensado, no sé, muchas cosas. Por ejemplo, el bajista de La Raíz, hemos tenido mucha suerte que haya sido productor de Joan Palomares durante mucho tiempo y que se brindó a colaborar con nosotros. También muchos amigos que sin ellos no, el disco no hubiera salido adelante, ¿no? Uh-huh. Oye, has nombrado a Joan Palomares. Aquí a Zaragoza, pues sabemos quién eres tú, quién es Josep Nadal, y te quería pues pedir que nos presentaras un poco al 50% de el otro 50% de lo que es Vertigen. Pues eso, Palomares tiene, aparte de su adolescencia de grupos punkis, después tiene dos discos en solitario. No sé, aquí la crítica pues lo bautizó un poco como cantautor rock. Uh-huh. Sí, él es cantautor rock, pero de esos de que también toca muchos estilos así, un poco más, más o menos en el estilo de lo que hemos hecho Vertigen, pero él es como un poco más barroco, sí, con muchos cambios y tal, pero sí, él con 23 años pues llevaría dos discos a sus espaldas y nos, casualidades de la vida, nos conocemos y que empezamos a hablar y siempre lo claro, lo que a mí me había chocado más que un tipo con dos discos a sus espaldas, que se lo había producido todo él, que se lo había hecho todo en casa él, ¿cómo es que no estaba tocando en directo por ahí, ¿no? Claro, y así un poco surgiría la idea de Vertigen, ¿no? Juntaros, claro, él y tú y decir, oye, hacemos a algo. De ahí, sí. Sí, y de algún par de temas que tenía en casa, esos que sabías que con la OSA no podían ir y tal. Uh-huh. Y poco a poco sale la idea. Después cuando decidimos con Lagos hacer un parón, pues hablo con Sonia y digo, ahora es el momento, ahora es... Y claro, de ahí también un poco la prisa, ¿no? También sabíamos que no podíamos estar mucho tiempo para sacar un disco, ¿no? Ahora que hablas de el parón de la Gosa, va a ser parón, ¿no? No os disolvéis como los Sobrin Pass, que desgraciadamente hace poco comentábamos que van a dejarlo. La Gosa Sorda para, pero volverá con fuerza, ¿cierto? De hecho, la idea es esa, sí. El parón tiene que terminar ya, ¿no? Era 2013. La idea es volver. Lo único que estamos intentando no meternos presión a nosotros mismos y por ahora no tenemos ninguna fecha para volver, pero la idea sí que es una idea firme de volver. Sí. Despacito y buena letra y que vuelva con fuerza la Gosa Sorda, que los esperamos y os ponemos muchas veces aquí. Oye, videoclips de Vertigen, ¿vais a hacer videoclips o qué pasa? Ya, mira, eso me lo preguntan bastante y estamos pensando, la verdad es que es una cosa con la que tengo yo mucho respeto, ¿eh? Ni tan siquiera con la OSA nos hemos prodigado mucho en eso del videoclip. No sé, es posible que por ahora no, ¿eh? Sí que lo que sí que estamos pensando es hacer algunos temas en acústico para hacer algo diferente. Pero videoclip ya veo que no te entona, ¿no? No, sabes que es que tengo mucho respeto, ahora todo el mundo le tira el tema de la imagen y tal, y la verdad es que para hacer algo que no sé, que no esté fuera un poco de lo que hace todo el mundo, la verdad es que no me tira demasiado, ¿no? Y la verdad es que ahora es un buen momento para hacer videoclips, porque hay gente muy buena que por 4 duros te hace un videoclip. Pero aún así no lo ves en tu línea, ¿no? Nada de videoclips, vamos a hacerlo como los grupos viejos. Tendría que ser algo que estuviera muy convencido para echarlo para adelante, ¿eh? Y la gente del grupo sí que tenía ganas y tal, pero por ahora creo que no lo vamos a hacer. Vale. También al principio, cuando sacamos el disco, estábamos como un poco quemados con todo eso de la promoción, sacar el disco, el día del concierto, presentación, no sé qué, lo dejamos para más adelante. Y ahora, no sé, como a que igual esperamos un poco el próximo disco, no sé, ya veremos. Vale. Oye, ya que no tengo videoclip, lo que sí queremos saber son los próximos bolos. ¿Dónde vamos a poder ver a Vertigen próximamente, si tenéis ya fechas cerradas por ahí? Pues a ver, lo tenemos un poco así, porque esta noche tocamos aquí en Valencia, en los 15 años, en Almasora, la sala Rock City, los 15 años de la discográfica de Maldito Records, uh-huh, que estará la banda de Andalucía, Estirpe, y estarán los de Marras, también un grupo de punk de aquí de Valencia. Toda la vida. Y después... tenemos un par de conciertos más por aquí, por Valencia y tal, pero mira, ahora mismo la fecha no te la puedo. Bueno, te lo perdonamos porque te hemos pillado a traición después de un concierto y tal, comprendemos que no estés fresco, pero vamos, de momento a jugar en casa un poquito, ¿no? Para ir moviendo este proyecto y después ya espero que el próximo verano a lo mejor salís por toda España ya a darle caña, ¿o qué? Sí, bueno, la idea era esa, moverlo un poco por aquí y después a ver si a partir de dentro de un mes o dos, pues sí que intentaremos hacer algunas salas por ahí. Upa. Sí, la idea es un poco esa, también mover un poco el grupo. Piensa que también el grupo, los directos se van haciendo sobre la marcha, ¿no? Porque nosotros acabamos de grabar el disco y en dos o tres semanas empezamos a coger guitarra, bajo... ¿sabes? Y ha sido un poco muy rápido y queremos asentar un poco las bases de lo que es el director desde salir de aquí. Aupa, pues esperemos que os caigáis por aquí, por Zaragoza City. Oye, ahora que comienzas esto nuevo de Vertigen, ¿da un poco de miedo el dejar la cosa sorda, que ya tenéis muchos años de carrera, de estar ahí, de que la gente ya os conoce? ¿Da un poco de miedo el empezar algo nuevo o te trae otra vez la emoción del volver a enganchar a la gente, de decir, buah, acabo de sacar el disco y cuando vas a un concierto la gente se empieza a saber las canciones? ¿Te da más emoción o te da un poco más de miedo de pinchar los bolos? A mí me ha dado mucha emoción, ¿eh? Esto ha sido para mí como que me ha recargado mucho las baterías, ¿eh? Hacer una cosa nueva. ¿Sí? Sí que es verdad que te das cuenta, yo creo, porque es otro grupo y también porque a nivel de estilo, este Vertigen es más duro, por lo menos por la gente de aquí de Valencia, que está más acostumbrada a otro tipo de estilos, que son los que triunfan, ¿no? Más local y a la osa. En este sentido sí que, claro, ya no es toda la masa la que vas a contentar, ¿no? Ya es una cierta gente que tiene unas ciertas influencias musicales y tal, ¿no? En ese sentido. Pero claro, también es bonito, ¿no? Ver, porque lo que nos pasa en el grupo, ¿no? Que muchas veces es la gente que viene a verte y que canta las canciones y tal. Y claro, la gente del grupo, pues muchos de ellos no habían hecho directos así tan grandes en la vida, ¿no? Bueno, todos, prácticamente, menos yo. Y claro, ellos se emocionan muchísimo, ¿no? Yo esto lo, claro, ya para mí lo he visto más veces, ¿no? Eso de ver a mucha gente cantando tus canciones. Pero claro. Es bonito ver que tus nuevos compañeros pues están como muy emocionados y tal, y eso pues me emociona a mí también. Claro, te mete un subidón de aire fresco, ¿no? El decir, mira, qué bien, sacamos el disco, ya la gente ya cantando y sí, te lo acuerdas, genial. Oye, hablamos sí, de unos... La verdad es que, por ejemplo, he estado muy bien en el Bandcamp, tenemos el disco subido con Ace Vertigen en el Bandcamp y tenemos casi 40.000 escuchas del disco. Ah, upa. Claro, eso nos da mucha fuerza, ya, ¿no? Independientemente después de lo que piense cada uno, ¿no? Pero solo con 40.000 escuchas ya vale la pena ver el esfuerzo, ¿no? Ya vale, hombre. Y a mí me parecen pocas porque este disco está lleno de temazos. En concreto, hoy me gustaría preguntarte, por ejemplo, por unos cuantos de ellos. El que caiga un tro, que a mí me parece el radio hit, ya lo he puesto un par de veces aquí en la radio, me preguntaba, ¿a quién le mandarías tú una tronae de las buenas? Hostia, es que tal y como estamos ahora en el momento social actual y tal, es que todos los días pones la tele o entras al Twitter y te dan ganas de mandarle mogollón de tronades a mogollón de gente. Mira, yo se lo mandaría, porque la gente aún no lo conoce mucho, pero se lo mandaría al presidente actual del país valenciano, Alberto Fabra. Ah, Claro, porque va a seguir con la saga, ¿no? De los Fabra, además, sí, que ya son bien conocidos. Alguien pensaba que cuando llegó el tipo, como parecía un poco más serio y tal, pensaban que iba a cambiar un poco el tema este del panorama y tal, pero no. Sí. Está siguiendo con lo mismo y esto cada día da más vergüenza. Va a ser de Guatemala a Guatepeor. Casi le podíamos mandar una granizada que le pegara una paliza más gorda, pero bueno. Oye, más temas. Spanish Dream, a mí es un tema que me encanta. Y yo pensaba, se ha acabado ya el Spanish Dream, ahora nos venden ya el German Dream o el British Dream, que todos nos tenemos que ir, parece que el Spanish Dream ya se ha acabado. Y yo me preguntaba, ¿cuál es tu sueño de España? Porque ahora últimamente estamos muy candentes con la independencia de Cataluña y tal. ¿Cuál es tu sueño de España? ¿Tendríamos que hacer un referéndum, unas elecciones anticipadas o España República Federal, como pedía Cayo Lara, o cómo lo ves tú? Bien, yo tengo que confesar que siempre he sido independentista, pero mirado desde Valencia, los independentistas o nacionalistas o valencianistas somos franca minoría. Al final, pues, estamos muy acostumbrados a convivir con gente, pues, de eso, federalista, confederalista, republicana, y es una idea con la que yo tengo mucha simpatía, ¿no? La verdad es que siempre lo digo, que no me sabría mal sentirme español si España fuera de otra manera. Uh-huh. Y en este sentido, pues sí que tengo la referencia pues también de mis abuelos que lucharon por la República y es una cosa pues a la que la bandera republicana, los valores republicanos y pues a la que le tengo mucho respeto y mucha simpatía, ¿no? Y siempre, al menos desde Valencia, pues sí que pensamos los valencianistas de aquí que si España fuera de otra manera, pues sí que valdría la pena luchar por ella, ¿no? Y pasa que estamos en un momento histórico que no sabemos qué es lo que va a pasar. Si después tendremos una República Federal o haremos microestados o haremos una confederación con Portugal o con el sur de Francia. Es que no sabe, esto ya se está yendo un poco, ¿no? Porque parece... No, porque claro, es que claro, piensas y dices... Es que España parece que no da para más, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel social, a nivel de imagen pública, al exterior... No sé, esto se está yendo un poco al garete todo, ¿eh? Vamos, que es incierto, ¿no? Nuestro futuro no sabemos cómo acabaremos, pero lo que sí que está claro es que el Spanish Dream ya se acabó hace días, ¿no? Y no sabemos si lo volveremos a recuperar o será mejor que nos vayamos todos al garete de Españistán. Sí, pero Spanish bueno. Dream y el Valencian Dream también, ¿eh? Que, bueno, bien, la gente que venía a ver Valencia y la ciudad de las artes y la ciencia, ¡ay, qué bien estáis en Valencia! ¡Qué bien estáis en Valencia! Por lo menos esto ya no lo dicen, ¿eh? Se ha convertido un poco en un momento de la vergüenza, más que nada. ¡Qué bonito! Todos a ver el Ágora. Ah, no, perdón, que aún sigue cerrado. Pero bueno, oye, ya pasando a otro tema, el último que me hacía a mí, que me chocaba muchísimo, y que os lo voy a poner aquí debajo a todos los oyentes, porque me parece que no lo he puesto aún, pero el Visionaries, la verdad es que a mí me dejaba impactadísimo, porque como hablamos, es un disco que tiene mucho rock, mucha tralla, pero de repente te empiezas a encontrar con este tema... que empieza aquí, con este subidón electrónico, que yo me lo esperaba para nada. Además, es el tema que cierra el disco. Y yo me preguntaba, vosotros, que estáis tan rockeros, ¿cómo se os ocurre hacer un tema como este? ¿Os cruzasteis por la calle con Chimo Bayo y dijisteis, hay que hacer aquí electrónico o cómo? No, ese tema, la música del final viene marcada un poco por la letra, ¿no? Ese sí que es un tema muy íntimo y bastante personal, que habla más de mi adolescencia. Porque la gente del grupo son bastante... Quitando de Chermá, que es el guitarra solista que tiene mi edad, los demás son bastante más jóvenes. Pero, y lo hablaba con Chermá y tal, y sí que... mi adolescencia, sobre todo en Valencia, está muy marcada por la música Bacalao. Claro, normal. Además, en mi caso, de una manera muy negativa, ¿no? Para mí ha sido siempre como un agobio haber tenido que vivir toda esta época de la Ruta del Bacalao, eso de ir a cualquier bar de cualquier sitio y que estuviera el chumba chumba toda hostia a todas horas. Y de alguna manera, pues sí, hablando de mi adolescencia, de mi grupo de amigos que teníamos y tal, pues era inevitable hacer referencia a eso, ¿no? Y era como intentar ponerlo un poco en positivo, ¿no? Al final del disco y un poco... Y también acabar el disco con un poco de... medio en broma, ¿no? La verdad es que el disco si, realmente es que tanto la música como las letras como todo es como todo muy, muy serio, ¿no? Sí, y acabar con este toque, ¿no? Está muy bien. Sí, además nos viene muy bien en los conciertos acabar con este tema. La gente acaba con un subidón brutal. Aupa, yo es que me preguntaba mucho por este tema, con el rollo de encontrar a Chimo Bayo, porque tú dices que no, y también has dicho que eres poco amigo de hacer videoclips, pero yo investigando me encontraba un vídeo en YouTube que dice, Bertillen vos convida a la Feria del Pandorino. Sí, sí. la verdad, la saeta rubia, que está aquí conmigo, no lo ha visto, ¿verdad? Que no, no lo has visto. No, no lo he visto. Pues yo me he quedado alucinado y me lo preguntaba porque pues, os recomiendo que lo veáis. Y yo ahora mismo lo he tuiteado y lo he compartido en el Facebook del Cantamañanas y en @GindyMan. Lo acabamos de compartir. Y tú sales muy poco, pero pues, el compadre Iván sale, que se mete, ya lo ves, nadando por una acequia. Y después se mete en un Mercadona, no te lo pierdas, se mete en un Mercadona y se pone ahí. Se te ve que el acting está un poco forzado, pero bueno, ¿cómo os dio este puntazo y qué era esto de la Feria del Pandorino? A mí me dejó flipado esto. No, esto es para que veáis cómo es Joan, el de bueno, pues se dejó las en medio de unas pruebas de sonido, nos llamaban para hacer un vídeo, tenéis que hacer un vídeo sí o sí para dar una presentación, y bueno, no sé, a él se le ocurrió todo esto en 5 minutos. Él es muy así, un tío muy creativo y muy loco al mismo tiempo. Muy lanzado, porque... Miradlo al vídeo porque vale la pena. Sí, sí. Lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora mismo aquí en directo. Yo recomiendo a todos los oyentes y oyentas de Radio Topo que os enganchéis al Twitter, @Guindimano, @Radiotopo, o al Facebook de El Cantamañanas, en el que lo podéis ver. Por último, dos cosas. Ah, bueno, la Saeta Rubia tiene una pregunta para ti, Saeta, sí, sorpréndenos. Sí. Ya que he intervenido poco, bueno, antes hablabas de la situación social y política de Valencia, que es bastante negativa, pero la situación musical es muy esperanzadora. La Gosa está de parón, Obrimpas también va a estar de parón, pero hay grupos ahora de relevo musical a patadas. Sí, señor. Sí, ¿no? Se mueve mucho Valencia, ¿no? Hemos puesto a Horchata, que también es algo innovador, conocemos sí, a un millón de pues grupos. Mira, ahora hay grupos como Horchata, como Spencat y como La Raíz, que están ahí arriba, pues están cogiendo más o prácticamente igual la misma gente que teníamos con La Gosa o Orimpas hace un par de años o tres. Eso la verdad es que es muy alentador, porque yo había llegado a pensar hace 4 o 5 años que, hostia, la verdad es que cuando nos vayamos no veía que un relevo muy claro, ¿no? Y ahora el relevo está ahí, ya no es un relevo, es una realidad. En este sentido, pues, te quedas muy tranquilo, ¿no? Que ves que el trabajo que has hecho durante muchos años va a tener una continuidad. Y además ya no solo los grupos que he dicho, sino es que además me doy cuenta día a día que van saliendo grupitos que después vas al concierto y ves que hay mucha gente cantando las canciones, ¿no? Y antes no era así, ¿no? Los teloneros era un poco como para darle espacio al grupo grande y tal, y ahora se ve que no, que todo el mundo tiene su público, que todo el mundo ha sabido con las redes sociales o como sea llegar a su gente, sean más o menos gente, pero la verdad es que se está moviendo, lo que se está moviendo a nivel musical en Valencia está muy bien, ¿eh? Sí, no son todo micronichos, ¿no? Grupitos que van saliendo y que la gente se va enganchándose a ellos. Y desde aquí, los Aspencat los ponemos mil veces porque nos encantan también. Y los Horchata Sound System, siempre que viene la Saeta Rubia, siempre trae música de Valencia, que él es muy de Valencia, de ir todos los findes porque tiene ahí la costillita. Pero bueno. Atsembla también es un grupo que me gusta bastante. Sí, Atsembla también está pegando bastante. Y los grupos de rap de aquí, como Atupa, Rapsodes. Aupa, sí. Aloy y Kinky Boy. Bueno, sí, siempre están pegando mucho. Yo, gente muy jovencita, ¿eh? Sí, sí, sí, y con ganas, sobre todo con ganas, porque parece que en la música se despierta mucho esto. Bueno, oye, son las 12:30, yo creo que ya deberíamos dejar descansar a Josep, pero sin antes, tenemos que preguntarte, como siempre, para que le digas a la gente, ¿dónde se puede enganchar a la música de los Vertigen? ¿Tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis Bandcamp? ¿Qué tenéis? Sí, tenemos en Facebook y Twitter es VertigenPV de País Valenciano. Y después entrad en Vertigen, en el Bandcamp, que ahí podéis descargaros la música o escucharla directamente. Ah, upa, y así vale, podré. Esos son los 3 sitios ahí donde nos podéis encontrar. Ya lo sabéis, Facebook, VertigenPV, o también @VertigenPV en Twitter. Y por último, ¿qué tema crees que debería cerrar esta entrevista de todos los que tienen el disco? ¿Qué tema nos recomiendas para que la gente se siga moviendo en sus casas? ¿Cuál habéis puesto antes? Pues hemos puesto ya El Que Caiga un Tro y hemos puesto El Intende Poema antes de llamarte a ti. Pues, no sé, pues mira, pon Máquina Van. Máquina Van, ¿cómo lo sabía? Lo tenía preparado, ¿eh? Sí, bueno. A mí también es un temón que me encanta. En una entrevista me dijeron que era, que... No sé, una entrevista en una radio de Murcia y me dijeron que era un tema que parecía que estaba preparado para ponerlo en la radio, cosa que evidentemente no se nos ocurrió nunca. Okay. Lo hicimos y ya está, ¿no? Pero bueno, siempre que me han pedido por una entrevista he dicho esto después de eso. Ah, upa, pues a mí, que sepas que el Radio Hit me parece El Que Caiga un Tro, pero bueno, el Máquina Man también es un temón que me encanta. Eso lo dice la gente que tiene como más formación musical en ese en todo eso, ¿no? Del post-hardcore y cosas de oh, upa. Mira qué bien, me dejas como un ilustrado además. Qué guay. No, yo es que eso es más de Palomares, ¿eh? Yo la verdad es que no soy un poco... No tengo demasiada idea. A mí el Maquinaba me gusta por la letra, el tema de la primavera. Sí, ¿verdad? Supongo que irá por la primavera valenciana, es un tema que sí, me gusta. Sí, sí, va dedicado a eso, sí. A la marcheta. Bueno, oye, pues con él, que vamos a poner ahora mismo aquí sonando, ya te despedimos, Josep. Muchísimas gracias por haber hecho esta entrevista. Muchas gracias a vosotros y a toda la gente, audiencia de Radio Topo, es que es un placer quedar en esta. Segunda vez ya, ¿eh? Ah, segunda vez ya que lo llamamos, ¿no? Oye, muchísimas gracias, tío. Esperamos verte pronto por Zaragoza Town City con este nuevo proyecto de Vertigen y estaremos ahí brincando en primera fila. Un abrazo muy grande y que vaya muy bien, Josep, tío. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Venga, adiós. ¡Qué crack! ¿Me ha encantado? Tío, muy normal. Siempre un placer hablar con él. Claro que sí, muy natural, como todo lo que hacemos en el Cantamañanas, ya lo sabes. Todos los sábados, en la 101.8, entrevistas de primer nivel a grupos de los que te molan. Venga, a saltar todo el mundo con este Máquina Band de Vertigen y después seguimos con más. Marxant i entrant de la ciutat dels vells camins de l'hort amb els pèls grans de fang.